amor. El mensaje que cambió. Mejor dejarlo volar. Ver cómo terminará. Si al final tan solo queda el sabor del dolor, sabremos que se intentó. Si al final tan solo queda el azul del color, sabremos cómo acabó. Y si es mágico el final, que este cuento llevará antes de verlo pasar. Quiero poderlo conocer.